A finales de los 70s y a principios de los 80s, los niños tenían formas variadas de entretenimiento que iban desde salir a pasear en bicicleta, grabar películas en las cámaras de sus papás o desentrañar misterios con monstruos de por medio. ¡Qué bonitos tiempos aquellos y qué diferencia entre esa generación y la actual, que se la pasa jugando en granjas virtuales en donde agotan sus creatividades incipientes! I've got nothing against your friends. I like your friends. Now, things have obviously changed for us. I have to help Charles finish his movie. Be good for you to spend some time with kids who don't run around with cameras and monster makeup. Could you close your eyes, please? Yeah. En Ohio, un grupo de amigos está enfrascado en la realización de una película amateur para poder participar en un festival. Al estar filmando una de las escenas es que se encuentran ante un aparatoso choque entre un tren y una camionetita. Al poco tiempo empiezan a ocurrir eventos extraños como la migración de los perros de la ciudad a cualquier punto fuera de la misma, o la desaparición de artefactos eléctricos. Mientras nuestro grupo infantil continúa con sus vidas, es que empiezan a inmiscuirse más y más en el misterio presente, llevándolos a descubrir una terrible verdad más allá de su imaginación. J.J. Abrams ha demostrado ser un realizador competente, aunque es difícil tratar de catalogarlo como original. De buena fama televisiva y con incursiones cinematográficas que han sido secuelas, como Misión Imposible 3, relanzamientos, como Star Trek, o tributos, como Super 8, es que nos trae esta última cinta como un homenaje a su maestro y productor Steven Spielberg, cosa que inevitablemente hace que uno compare su cinta con los elementos llevados a la pantalla de su padrino. Encuentros cercanos del tercer tipo, E.T., Los Goonies y hasta Tiburón son algunas de las cintas que para beneplácito de los nostálgicos uno podrá ver referenciadas en lo que, por desgracia, parece ser un pastiche entre el estilo de una de las cintas de Abrams, como Cloverfield, junto a las clásicas mencionadas. Desafortunadamente la trama se pierde al tratar de incluir tantos elementos, dándonos una historia que ni es completamente de monstruos espaciales ni tampoco es una aventura infantil. Eso sí, la cinta cuenta con mucho valor de producción, al menos en los diálogos, ya que uno de los personajes lo mencionará repetidamente. We have to find this thing. I don't feel good about this. Go! Aunque parezca una comparación injusta, en cierta medida J.J. Abrams se me afigura a lo que Michael Bay podría ser si se pusiera a estudiar un poco de narrativa cinematográfica. Los dos son capaces de hacer grandes producciones con explosiones, con la diferencia de que uno sabe que una historia es necesaria. Desafortunadamente, no siento que Abrams haya descubierto su voz propiamente en la gran pantalla. Aunque curiosamente, algunos catalogan Super 8 como una de las pocas cintas originales de un verano plagado de adaptaciones o secuelas. ¿Original? Yo lo pensaría dos veces antes de catalogarla de esa manera. What the hell? Aunque parezca que la cinta me desagradó completamente, debo reconocer que el último trabajo del creador de Lost es bastante decente, especialmente considerando lo demás que hay en cartelera. Esto o habla medianamente bien de la cinta o bastante mal de todo lo demás, especialmente cuando la historia está hecha más para los nostálgicos que todavía saben lo que es una cinta Super 8. ¿Quién sabe? Igual y en el futuro alguien le hace un tributo a Abrams titulado Punto Mob, lo cual parecerá retro para las próximas generaciones. Thought. No one believes me.